megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. El ego hay que frenar, inocente sufriendo y estar, construimos nuestra. Muy buenos días a todos nuestros radioyentes que nos acompañan este sábado muy temprano. ¿Cómo vas, Jamie? ¿Qué tal este día tan genial? Claro, muy muy bien, madrugando a escuchar Megáfono Joven aquí en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y muy importante, es el 940 AM para que lo difundamos por redes sociales y todos nos acompañen esta mañana. Bueno, él es Davo y estamos también con otros chicos de Equali. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Kevin y pertenezco al colectivo juvenil Equali. Genial. Bueno, yo soy Blas Rodríguez y solo soy como un invitado aquí de parte de Jamie. Hola, yo soy José Fuertes, tengo 17 años y también soy un invitado de Jamie. Yo soy Steven Cajamarca y también soy un invitado de Jamie. Bueno, genial, todos han sido mis invitados, pero siéntanse muy, muy, muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué es el derecho a la comunicación? ¿Cómo nosotros los jóvenes tenemos derecho a la comunicación y cómo todos los jóvenes del mismo distrito tienen este mismo derecho? Por esta razón tenemos a nuestros invitados el día de hoy. ¿Qué opinemos? ¿Qué creen ustedes que son el derecho a la comunicación? Y en sus casos también que nos formulemos la misma pregunta. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, para mí el derecho a la comunicación es algo, como decirlo, la voz que te dan para interferir en, como decirlo, en debates, en propuestas o incluso en una decisión. Para mí el derecho a poder hablar es como la libertad que tú tienes, la libertad de uno al decir las cosas. ¿Cómo me quiero explicar con esto? Que mediante una voz nos hacemos escuchar, podemos cambiar a las personas, podemos cambiar el pensar de algunas personas, y eso para mí es como decirlo, libertad. Sí, para mí también me parece que el derecho a la comunicación, como decía mi compañero Blas, es una libertad que nosotros tenemos para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, y sobre todo nuestros puntos de vista sobre algún tema en particular, que es lo que nos incomoda, digamos, en la política o en varios aspectos de la sociedad. Bueno, el derecho a la comunicación enfocado a los jóvenes para mí es un pilar fundamental, especialmente en lo que nosotros estamos trabajando en el colectivo Equali. Nos serviría para manifestar los problemas que tenemos, las opciones que queremos dar, las acciones afirmativas, además de que se puede dar por motivo de comunicar el derecho a la libre expresión, que debería estar presente en todos los jóvenes del distrito. Claro que sí, chicas y chicos, esto es muy importante porque la Constitución del Ecuador garantiza que tengamos libertad de expresión. Y para tener libertad de expresión es necesario también tener información, porque a veces yo no puedo opinar de un tema si yo no sé de ese tema. Entonces, los jóvenes, las jovencitas, debemos enterarnos, debemos estar siempre atentos a cuáles son esas políticas públicas que se están dando para las y los jóvenes. ¿Conocen ustedes acerca de este tema? Por supuesto, Jamie. Tenemos también creaciones de agendas en donde también exigimos nuestros derechos. No solo exigimos nuestros derechos, defendemos lo que ya está como constitución para poderlo poner en práctica. Entonces, es muy importante, en el sentido de la comunicación, darnos a informar entre nosotros mismos lo que estamos logrando como un colectivo, como tal. Y no solo un colectivo, para mí todos los jóvenes o niños del Ecuador son pertenecientes a esto. Donde nos damos cuenta que si ponemos un poquito de arena y aportamos en comunicar todos exactamente lo que realizamos, podremos ya a llegar a notar el cambio. Por ejemplo, Steven tiene su canal en YouTube, él es youtuber. Y esto hace parte también del derecho a la comunicación. Si no existieran canales o redes de comunicación libres, gratuitas y de acceso, de fácil acceso, fuera difícil que él tuviera este canal. Cuéntanos un poco de esta experiencia, Steven. Pues como youtuber fue una experiencia increíble. Ya llevo un año y en octubre voy a cumplir 2 años en este canal. Ha sido hermoso. La verdad es complicado, ya sea el guión, grabar y edición, pero cada video que termino y lo subo, me siento satisfacción por terminar un proyecto y ya que sea conveniente para los demás. ¿Y qué temas trabajas tú en tu canal? Mi primer canal es de comedia, ya sea temas, digamos, el colegio, los padres, madres, profesores, etcétera. Y el segundo canal, que se llama Reflexión y Motivación, que recién empecé, es, bueno, el mismo título lo dice. Ah, para reflexionar y para estar dando, pues, de joven a joven, ese consejo, ese, digamos, por ejemplo, esa recomendación que debemos tener. Exacto, es muy importante no solo tener los canales de YouTube, también manejo un canal de radio en 102.1 FM, que es una radio deportiva, en donde me gusta más reconocer el derecho a los jóvenes, ¿no? Recordemos que en el Ecuador, en la Constitución de la República del Ecuador, los jóvenes y las jóvenes son reconocidos como actores estratégicos del desarrollo del país, en donde no solo son los jóvenes ahorita, nos pasamos el tiempo, ¿no? Ahorita nosotros somos los chicos de 17, 18, 25 años, pero veamos que atrás viene otra generación no, claro, en donde queremos dejarle esta puerta abierta, esta plantilla, para que sigan forjando y trabajando sobre ellas. Esto es bien importante, porque no es solamente luchar porque ahora soy joven y porque me garanticen a mí los derechos, sino pensar en las generaciones que vienen, como dice Davo, atrás. Entonces están los adolescentes, están los niños, las niñas, que más adelante serán jóvenes y también van a necesitar de esa apertura en los diferentes canales, no solamente medios de comunicación, sino también en espacios de participación. En ello, quiero que los chicos de Equali nos cuenten acerca de esa agenda de sueños que ellos están gestionando, que ya tienen lista, y qué trámite están haciendo ante las entidades estatales para que esta agenda sea conocida por todos los quiteños, quiteñas, juventudes que están, como decir, a espera de que sus derechos sean cada día más valorados, cada día más garantizados. Bueno, pasado la capacitación que nos dio el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, se formó un grupo llamado Equali, un grupo juvenil con intereses de participación juvenil, principalmente, hasta que tuvimos una reunión en donde todos en un pleno coincidimos en que debían formarse objetivos para el grupo, en donde tenemos fines políticos, de participación, de salud, de empleo, y todo eso se trataron en una agenda que se realizó conjuntamente con el COMPINA. Ya, esta agenda consta con ejes transversales que son de salud, que son de empleo, que son de participación juvenil y otros temas varios que afectan a esta sociedad vulnerada del distrito, por así decirlo. Entonces, lo que quiere el colectivo Equali ahora es aumentar miembros, tener incidencia política en el distrito metropolitano, ya sea en el consejo o en otras organizaciones superiores o fuera del distrito metropolitano. Principalmente lo que estamos haciendo ahora es tener reuniones con estos grupos políticos. Queremos empoderarnos de estos conocimientos, de estos grupos, de estas políticas, crecer más del grupo y al final de todo el trayecto que tengamos que hacer con los jóvenes que se vayan aumentando y los que ya tenemos de experiencia en el grupo, es formar una incidencia política en la ciudad para que se tome en cuenta la voz de los jóvenes, también aplicando a políticas que puedan beneficiar no solo a los jóvenes sino a toda la población. Genial, pues este es una de las grupos, como lo mismo Kevin lo decía, que se está ya consolidando, porque después de esta formación, tanto en incidencia política como en comunicación popular, ha surgido la idea de continuar, de que no pare ahí el proyecto solamente porque ya se acabó un primer paso de lo que es la formación, sino pasar ahora a lo que es la real incidencia. Y la incidencia va desde cuando yo hago ese lobbying, digamos, ante las entidades o los funcionarios públicos, que deben garantizarnos esos derechos, que deben estar en apertura a nuestras propuestas. Va también con hacer propuestas creativas, con generar campañas, con comunicar y motivar a otros jóvenes. Y yo, ¿qué otra yo cosa? Yo creo que también se puede dar la incidencia política con estos espacios, con espacios de comunicación. Por ejemplo, antes para un grupo juvenil se le hacía muy difícil trabajar porque o no se conocía o cosas así. En cambio ahora tenemos, como ya dijo el compañero YouTube, las redes sociales, tenemos espacios de comunicación en donde podemos ampliar nuestros horizontes, mostrar lo que tenemos, lo que hacemos, y a quienes les interesa se pueden aportar, unirse al grupo. Esto es muy cierto. Hay otro grupo también en el cual Blas hace parte. Este se llama Cabina Juvenil. Es un espacio que desde la Asamblea Nacional se ha abierto y ellos están recibiendo capacitación en comunicación política. Yo tuve la fortuna de hacer un taller con ellos en lo que fue comunicación y no violencia y me gustaría que Blas nos contara acerca más de este proyecto. Bueno, el proyecto que estamos haciendo con todos los de la Cabina Juvenil es hacernos, primeramente, notar nuestra voz. El proyecto en el que estamos trabajando, bueno, el que iniciamos trabajando, es que no solo tengamos, por ejemplo, compañeros de aquí de Quito, sino que tenemos algunos de costa, algunos de la sierra, y el proyecto es que en el lugar que estemos situados, ¿cómo decirlo?, mandar una noticia por WhatsApp, que tenemos un grupo ahí, para que pasen mediante el programa de la Cabina Juvenil en la radio, para lograr que esto, es como decirlo, sacar la verdad de lo que está pasando en la actualidad, porque no vamos a confiar siempre en los medios de televisión o en algunos chismes, como se pueda decir. Por eso queremos, como decirlo, sacar la verdad a flote. Eso es nuestro lema principal. También en la política hemos tenido como invitados a Mario Guayasamín, que nos contó cómo es la actitud del barrio, cómo tenemos que ser con nuestro propio barrio. Nos contó sus experiencias y también o sea, cómo tratar a las demás personas si queremos hacer una entrevista o simplemente hacerle una encuesta de cómo se siente en su barrio y cosas así. Genial, entonces este es otro proyecto que también está vinculando a jóvenes de diferentes realidades y diferentes provincias. Y eso nos permite ir siendo cada vez más escuchados, ir siendo cada vez más, digamos, incidentes en lo que se está generando en cuanto a políticas públicas, en cuanto a derecho a la comunicación y en cuanto a lo que los jóvenes tenemos como sueños. La idea es que podamos ser, digamos, esos puentes, esos enlaces entre los jóvenes y a veces las administraciones, entre los jóvenes y los medios de comunicación, entre los jóvenes y otros jóvenes. Entonces vámonos ahora con un tema musical, démonos un breve descanso y cuando regresemos seguiremos hablando de este tema, el derecho a la comunicación. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Las señales de radio que engañan, mentiras en televisión, mala noticia en carteles de calle. No se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Primicia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le botes a eso mente. Propaganda directo al cerebro. Incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Transmitiendo para engañar. Malversada, informativo conveniente, última hora, noticia feria. Y eso fue Radio Mentira de Dr. Crápula. Una canción muy buena, de hecho, que habla de que no todo lo que decimos en los medios de comunicación es verdad, pero, sin embargo, lo que sigue a continuación sí es cierto. Y hablaremos de la participación. Es uno de los ejes que tratamos en esta agenda de exigencia de políticas públicas. ¿Por qué razón? Sin participación no tendremos una comunicación positiva, ¿no? Esto es importante que todos lo entendamos y nuestros radioyentes sepan que si no apoyamos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que entran en este plano, de crear esta participación en los diferentes espacios aperturados por el mismo distrito y aperturados por personas independientes, sería muy complicado crear esta comunicación. Sería muy complicado informarles a ustedes lo que estamos haciendo para cambiar o aportar al crecimiento de este país, ¿no? Entonces es muy importante reforzar esto. Tenemos espacios diferentes como este de la radio. Es un espacio muy importante que todos debemos saber y comunicar entre nosotros. Tenemos espacios de televisión, espacios de desarrollo o expresión corporal y física, ¿no? No solo la comunicación, son medios de comunicación también, sino también tenemos murales que están comunicando ahorita un gesto contra la no violencia a migrantes, un gesto contra la no violencia a animales, gestos diferentes también como exposiciones corporales, exposiciones fotográficas. Todo esto hace parte de la comunicación y es muy importante que todos tengamos en claro esto, porque cuando decimos esta palabra, comunicación, es exactamente eso, comunicar. No exactamente estar frente a un micrófono, no exactamente frente a una pantalla, pero sí es muy importante que lo reconozcamos y sepamos que existe estos espacios de participación ciudadana, ¿no? Claro que sí, eso es muy importante y lo que dice Dawa es muy cierto. No podemos tener comunicación efectiva si no hay participación. Si los chicos y las chicas no se vinculan a los colectivos, a las juntas barriales, a los grupos pastorales, cabildos. Entonces a los cabildos, sí. Así sea para ir a jugar un partido de baloncesto, de fútbol, o ir a, no sé, hacer una jornada ambiental, recoger las basuras de todo nuestro barrio. Entonces es muy difícil que podamos encontrarnos con las otras, con los otros, comunicarnos y decir cómo nos sentimos, decir qué está pasando y qué podemos nosotros mejorar, ¿no? Desde este tema. Yo les quiero preguntar otra cosa con relación al tema de, digamos así, cómo estamos enterados o cuáles son las noticias que tenemos. Y ahorita que Davo tocó el tema de los migrantes, ¿qué sabemos nosotros acerca de, digamos, o qué noción, ¿no? ¿Qué noción, qué opinión le damos al tema de las personas que están viniendo de otros países para Ecuador? ¿Qué opinamos nosotros acerca de esto? Bueno, yo creo que es un tema de bastante importancia, de bastante relevancia, ya que un ejemplo claro que tenemos de esto es el país de Venezuela, que debido a la situación que están teniendo en estos momentos, muchas personas han tenido que emigrar a este país. Y bueno, la verdad es que le han hecho un bien al país en sí, porque han venido aquí a trabajar en sí. No han venido a hacer algún daño a mi parecer. Y la verdad es que han hecho ese bien. También han incentivado el comercio dentro del Ecuador. De hecho podemos ver a varias personas vendiendo artículos a muy buen costo. Entonces me parece que eso es algo positivo. Sin embargo, he oído a varias personas que en cambio tienen unas quejas. ¿Por qué? Porque dicen que vienen aquí a quitar el empleo. Entonces, no sé, a mí me parece que es algo conflictivo porque mucha gente, por, ¿cómo decirlo?, trabajan de una manera burocrática, no trabajan en sí, se la pasan de vagos, por así decirlo. Es como el decir, no te pueden quitar algo que no tienes. Exacto. Si no tienes empleo, no te han quitado aún nada. O sea, es como decir, si yo soy extranjero y vengo y te quito tu espacio de la silla para hablar yo, eso es quitarte. Exacto. Pero en este momento, si no tengo yo nada, no tengo yo este espacio, no te voy a quitar nada. Claro, porque esa persona viene a trabajar, no viene a, digamos, a arrebatar el puesto a alguien que ya lo tiene. Correcto, y como dices tú, incentivas mucho lo que es el comercio informal. Claro está, porque claro, comercios informales, vienen a buscar un poco de vida en la calle, y es algo muy normal, ¿no? Son personas que no tienen las mismas oportunidades que tienen las personas del Ecuador como tal. Y es muy importante este tema para todos. ¿Qué opinas tú? Pues he oído noticias que hablan mal de los extranjeros. Colombianos narcotraficantes, venezolanos que quitan empleo, cubanos robadores. Además, no se crean lo que dicen. Hay verdades y mentiras. Solo tengan percepción de la realidad que hay en el país. Los extranjeros, hablando a título personal, son seres humanos. Para mí, no existe un colombiano, un ecuatoriano, un venezolano. Para mí, todos somos seres humanos. Que el espacio esté delimitado por políticas burocráticas que existieron antes es otra cosa. Yo creo que están aquí por algo. No, un profesional no va a venir acá a trabajar informalmente porque sí, no, porque tiene problemas en su país y tiene que salir de ahí. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros como ecuatorianos es brindarle la mano. ¿Por qué? Porque nuestro país no es el único que recibe a migrantes. Hay muchos migrantes ecuatorianos que están en otros países, que están en Norteamérica, que están en Europa, y nos gustaría que ellos también les brinden la mano a esos países, que nos ayudemos entre todos, siempre teniendo una cultura de paz, teniendo tolerancia con los demás, respetando sus culturas y también preservando las nuestras. Bueno, yo también tengo algunos puntos de vista. Por ejemplo, yo viajé a Europa y a un encuentro mundial de la juventud. Y, por ejemplo, me encontraba con varios países. Italia, me encontré con Portugal, me encontré con Brasil. Les preguntaba a todos ellos si alguna vez, ¿qué se siente en todo esto? Y me dijeron, sí, es un buen país, pero yo, por ejemplo, un brasileño me decía, yo soy de origen Brasil, pero ahorita, por ejemplo, estoy en Chile. Digo, ¿por qué? Porque me dice que mi situación es un poco difícil, pero que en Chile sí la han acogido como con los brazos abiertos, lo cual no solo, digamos, no solo es en Ecuador, también es en toda Latinoamérica. Todos tenemos los brazos abiertos, pero como es actualmente, como todos sabemos, Estados Unidos que está deportando a todos los migrantes, porque básicamente están teniendo esta idea errónea que, como comenzamos ahorita, que es como que nos quitan los empleos, que solo están ahí para estorbar, que solo crean un tumulto de gente, se podría decir. Pero también hay otra situación que he visto, que tengo en Facebook una página que estoy siguiendo, que es de unos venezolanos que hacen como cómics o como historias de sí mismo, que es Soy Sheik. Ellos eran venezolanos, pero al no tener, como decirlo, al estar en guerra, al estar en una situación súper difícil, les obligaron, básicamente ellos decidieron viajar a Chile a buscar una mejor manera. Pero, por ejemplo, ellos son personas que sí son trabajadoras. No importa que les paguen lo mínimo o si tienen un pago regular, eso no les importa. Lo único que quieren es trabajar, ganarse la vida de la mejor manera, de una manera honesta. Y ahí aportaste algo muy importante y dijiste una palabra clave, que fue decidieron. Cuando las personas no tienen el poder de decidir, sino simplemente tienen esos 5 segundos para decir, me voy, porque tienen que hacerlo, es muy importante. Y estamos dándonos cuenta que no solo el Ecuador recibe refugiados, hay muchos que reciben refugiados, pero el Ecuador está siendo un ejemplo para el mundo. Ecuador tiene la mayor parte de refugiados colombianos en su país, pero también tiene la mayor inserción positiva de refugiados. Es impresionante cómo personas que vienen vulnerables, personas que tienen los mismos derechos, han logrado cambiar e insertarse positivamente en este país. Y ahora, hoy en día, están aportando el crecimiento de las políticas públicas juveniles. Es decir, se están capacitando en el mismo Ecuador y ya se sienten parte de este país. Tenemos una pequeña anécdota en donde hay una chica colombiana que llegó aquí a los sus 8 años, hoy en día tiene 21, y se fue con la delegación para el Festival de Street Football World en Francia, en Lyon, en donde representó y corrió toda una cancha con la bandera ecuatoriana y dejó en alto este país de Ecuador, no siendo el natal de ella. Pero muy orgullosa lo siente, porque así le aperturaron las puertas. Y eso es importante. Así como el extranjero viene y acogemos, el extranjero también acogemos a los ecuatorianos. Y eso es muy importante, ¿no? Saber lo que los jóvenes son todos, de donde vengan y a donde vengan. Y proveeremos esta participación, que es lo importante. Genial. Bueno, con este súper tema y con la aportación que nos han hecho todas sobre no tener prejuicios, sobre no estigmatizar, ¿sí? Porque se han dado casos, claro, que sí se ha delinquido, que sí hay personas que han cometido errores, pero eso no es de todos. No sabemos por uno que generalizar. Entonces, con esa premisa, vamos a escucharnos este tema musical de los NIN de Otavalo, que se llama No Fronteras. Yo no sé quién les dijo a estos señores que se podía dividir el mundo por países y naciones. Al carajo con sus pretensiones, reivindicamos el mundo sin esas viejas divisiones. Un saludo al emigrante, que pasó elegante, que deja a su familia para salir adelante. bote, pasando por la corte, dándose de huecos y consortes. ¿Dónde están los que se comen el cuento de que el mundo está perfecto? Los despierto con mi argumento, a los dueños del imperio les dejo este señuelo. No que nos persigan, yo que nos suelten los perros, a desalabrar los terrenos. Que nuestra propia tierra no queremos ser ajenos. Desde el Guasmo hasta el gueto, por la favela y los barrios donde siempre cae el invierno. Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la madre tierra. Y ahora, en nuestro segmento Piensa Verde, hablaremos de las iniciativas que tenemos como grupo para la preservación de la Pachamama. Iniciativas muy importantes de que todos nuestros radioyentes sepan, ¿no? Sepan de que el Parque La Carolina ha aperturado espacios muy importantes de participación, importantes naturales, naturalmente hablando, claro está. Tenemos canchas sintéticas, tenemos espacios y zonas verdes en donde podemos tener una tarde de picnic, tenemos una pista de atletismo, tenemos cancha de básquetbol, cancha de ecuabol, iniciativa del deporte, también cuida muy bien el medio ambiente. También tenemos un lugar en una esquina muy estratégica del parque entre Naciones Unidas y Chiris, en donde se encuentra Yaku Orgánica. Yaco Orgánica es como un café orgánico en donde están no solo incentivando a una vida sana, también están promoviendo la compra y el movimiento económico de esos pequeños agricultores orgánicos del distrito. Y es muy importante saberlo porque la mezcla de jugos, de frutas, de verduras es totalmente exorbitante. Es impresionante ver cómo de las plantas, cómo de la tierra salen cosas tan deliciosas. Es muy cierto, Davo, porque yo estuve en este rico lugar en donde los jugos son hermosos, son deliciosos, están con maca, con cale, con apio, con diferentes mezclas que dependiendo lo que queramos, si queremos energizarnos, si queremos de pronto armonizar o hacer también una depuración de aquellas toxinas, hay un jugo para cada, digamos, por ejemplo, para cada situación de esa que queramos trabajar. Entonces, les invitamos a Yaco Orgánica. Y es muy importante, y un saludo a la Carito, que nos sé que nos estará oyendo. Y de paso, invitarles a todos ustedes, veamos, son propuestas, gente, personas capacitadas que saben de esto, y allá los esperamos. Y una pregunta, ¿dónde queda exactamente este Yaco Orgánico? Este queda entre la avenida Chiris y Naciones Unidas, esquina Parque La Carolina, al lado de la caseta de administración Parque La Carolina. O sea, entras al parque y ahí junto a una cancha está Yaco Orgánica. Está entre Chiris, Naciones Unidas, la esquina del parque, diagonal entras de esa esquina, está la caseta administrativa Parque La Carolina, y frente a esa caseta está Yaco Orgánica. Un lugar muy lindo, decorado solo con frutas, plantas y todo totalmente orgánico. Se lo recomiendo. Bueno, ¿y qué otra iniciativa podemos compartir aquí en Piensa Verde para que las personas puedan también, digamos, cuidarse su salud y cuidar el medio ambiente? Bueno, yo quiero invitarles a todos nuestros oyentes a Cumbayán, a una ruta que es básicamente se llama la ruta del Chaquiñán, que es básicamente toda esta ruta, son alrededor de unos 30 kilómetros, me parece. Puedes ir caminando o en bicicleta. Yo los recomiendo mucho porque pasan por zonas verdes, pasan, como decirlo, por terrenos cambiantes, puede ser césped, puede ser tierra, puede ser arena. Incluso casi por la mitad de la ruta de Chaquiñán puedes entrar a los túneles donde antes pasaba el tren de aquí de Quito, lo cual es algo súper hermoso, súper, ¿cómo decirlo?, algo extraordinario, ya que tú al entrar sientes como un frío o sientes como un ambiente de que ahí pasaba un tren, o como que sientes otro aire. Y gracias a que estás en una montaña se puede sentir todo súper hermoso, tienes una vista hermosa de todo el valle, y les recomiendo mucho, especialmente si quieren conocer justo estos túneles, recomiendo irse en bicicleta, ya que es un poco largo la ruta. Y es muy importante saber también lo que nos da la naturaleza, que es el agua. Por eso le recomendaría Parque Ushimana. Es un balneario natural que queda en el Valle de los Chillos. Diagonal, su entrada es por el Triángulo, más conocido en ese sector. Es muy importante dar a conocer esos espacios naturales tan bonitos que nos brinda la naturaleza y sus propietarios que atienden divinamente. Tenemos piscinas de aguas termales naturalmente, piscina de agua fría climatizada y una piscina muy natural. Tenemos espacios verdes, tenemos un lago con cisnes, y es muy lindo sabiendo que todo el agua que se recoge para esta promoción viene directamente de la montaña. ¡Wow! Genial. ¿Y son aguas termales? Sí, tenemos hay un espacio de aguas termales espectacular, como también un espacio de sauna, y sauna con hierbas. ¡Wow! Genial. Y bueno, piedras volcánicas. Es genial. Toda la naturaleza, y está muy dispuesto a todos los que defendemos esto, el medio ambiente. Genial. Bueno, entonces tenemos estas tres propuestas para que entonces nos tomemos un jugo, nos vayamos a la pici, digamos así, termal, y también hagamos el ciclo paseo por todas estas ruinas de donde, o antiguas, ¿no?, antiguas vías del ferrocarril de Quito. Yeah. Bueno, genial. Entonces vámonos ahora a nuestro siguiente segmento, y este se llama Curioseando. ¿Y yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Bueno, en nuestro segmento Curioseando, yo quiero decirle a todos nuestros oyentes que en 1949 recreamos aquí en Quito, en Radio Pichincha, La Guerra de los Mundos de Orson Welles, lo cual, si algunos investigan en internet, eso también pasó en Estados Unidos, con un resultado trágico, que fue allá, como decirlo, destruyeron la radio, todo eso, y aquí pasó lo mismo. Me cuentan mis abuelos y mi madre que al recrear esto la gente se volvió así, se asustó mucho, que fue a Radio Pichincha, destruyó todos los equipos de radio, incluso quemaron. Pero actualmente Radio Pichincha, como que, o sea, de las cenizas resurgió, y ahora es una super radio, y les recomiendo también hoy. ¿Sabías que los espacios de diversión para adultos y jóvenes en el distrito han cambiado? No, cuéntanos, ¿de qué estás hablando? Pues sí, hay espacios sociales hoy en día. Tenemos un nuevo bar que se llama Tejido Social, un bar creado o tomado como iniciativa por un activista del medio ambiente. Este lugar lo encontramos en la zona Forge. Es uno de los mejores lugares en donde estaremos rodeados de naturaleza y un ambiente muy positivo. Por eso, este fin de semana, ya sábado 9 de septiembre, los invitamos a 8 de la noche a que hagan partícipe del primer encuentro nacional que tendrá este bar. Tendremos música, cultura ecuatoriana, con el fin de reunir nuevamente todo ese propósito para que nos sigamos antojando de esta cultura. Genial. ¿En dónde está ubicado Café Social? Café Tejido Social. Bueno, mientras Davon nos da los datos de la ubicación de Tejido Social, yo quisiera saber si los chicos y las chicas les gustaría ir a conocer este espacio. Claro, me gustaría conocer, ya que no salgo mucho, y quisiera conocer este espacio para conocer más personas, dar mis opiniones acerca de mis ideas, y simplemente pasarla bien. Es muy importante, ¿no? Sabemos que es una mica rima, música en vivo, sábado 9 de septiembre a las 8 de la noche, que hay Diego del Mago y Lizardo García. Es un cover muy económico y para sus noticias, chicos, solo mayores de 18. Con cédula en mano. No importa, bueno, igual pueden seguirnos en las redes sociales, que es Tejido Social para Instagram y Facebook, o comunicarse al 099-817-0792 o 098-3336-471. Tejido Social, junto a Runturi. Ah, bueno. Una buena grupo musical. Genial. Bueno, entonces están ya todas y todos invitados hoy sábado. Vénganse a este nuevo Café Arte para que así podamos pues pasar una noche agradable a través de esta música Raimi. Bueno, y ahora vámonos a nuestro último segmento de hoy. Este se llama Desaprendiendo. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. Bueno, y ahora que hemos vuelto a clases, que ya estamos empezando el año escolar 2017-2018, yo quiero en este segmento preguntarles cómo les está yendo, chicos. ¿Qué tal esta semana, esta primera semana de clases? Bueno, yo entré a clases este lunes 4 de septiembre. Básicamente solo entramos los que son de bachillerato, primero, segundo de bachillerato, entramos solo los lunes. Martes entraron los que son de octavo a décimo de básica, y miércoles lo que es toda primaria. Wow. Básicamente lo que hacemos toda esta semana es, nos dan nuestros tutores de cada paralelo, se presentan cada profesor en cada hora designada, nos dicen qué cuaderno necesitan para su materia, cómo es su metodología de trabajo. Y algunos ya están mandando deberes, que es hacer la carátula. A mí, en cambio, un licenciado de matemáticas mandó a marginar todas las hojas del cuaderno con esfera de negro. E incluso ya nos dio su método de estudio. ¿Con qué fin marginan todas las hojas del cuaderno con esfera negro? Nos dice que marginemos el cuaderno porque así son sus parámetros. Dice que así, por ejemplo, no sabemos dónde está la línea, que nos pasemos. ¿Ah, sí? Por Dios, a ese profesor le mandamos un saludo. Cruel mensaje diciéndole que, por Dios, volvámonos un poco jóvenes y dejemos el estrismo atrás. Bueno, mentira. Es un método de enseñar y se respeta. Sí, pero también recordemos que en este segmento hablamos sobre la educación popular. Y la educación popular permite pues que seamos más flexibles, más abiertos, que nuestro aprendizaje sea más desde las realidades, no tanto desde lo mecánico, desde lo cuadriculado, ¿sí? Entonces, pues bueno, suelta la mano. Respetamos estas pedagogías, pero también invitamos al cambio, invitamos a la innovación, invitamos a que podamos estar más abiertos y a que los chicos les pongamos mucho. Por ejemplo, un libro sobre matemáticas que me encantó mucho es El Hombre que Calculaba. Entonces, no sé si, por ejemplo, los profesores de matemáticas envían a sus estudiantes a que lo lean. Es un libro espectacular. Es genial. Y yo le digo a este profesor tuyo que, porfis, los cuadernos normas ya traen márgenes, no hay necesidad de hacerles más. Bueno, sí. Bueno, ¿y tú, José, cómo te ha ido en esta semana de clases? A mí me ha ido, la verdad, bastante distinto a Blas, creo, porque, bueno, dentro de mi colegio es el primero en implementar un nuevo sistema de educación llamado aprendizaje con pensamiento creativo, en el cual se aplican superpoderes, o bueno, se les denomina superpoderes creativos, dentro de los cuales hay espíritu crítico, imaginación. Entonces se va incentivando todo esto a través de las enseñanzas. Entonces a su vez tienen, como decirlo, planeado eliminar ciertos parámetros de pruebas, en vez de pruebas presentar proyectos creativos. Entonces, de esa manera me parece que es una manera muy creativa, aunque me sorprende porque justo como hablaste también me tocó profesores que me mandaban a forrar los cuadernos de tal manera, me mandaban a hacer márgenes, hasta a numerar las hojas de una en una. Entonces, me parece bastante increíble que los mismos profesores que hagan eso son los que incentivan el aprendizaje creativo, pero a la vez es una iniciativa, gracias, que me parece que es bastante de aplaudir, porque es algo que se sale de los límites y que permite a la persona desarrollarse en sí misma. Sí, genial. O sea, eso quiere decir que sí hay un cambio, sí. Y que los profesores, en vista de cómo cambian las condiciones sociales, porque ya no es lo mismo que hace 50 años, ni siquiera hace 30 años, no es lo mismo que hace 30 años. Entonces necesitamos profesores innovadores, necesitamos profesores muy frescos y muy adaptados a los cambios, para que de esta manera, pues, como decíamos en nuestro segmento de Jóvenes con Voz, podamos dar, como decir, más empuje al país, aportar, participar en encuentros internacionales y hacer que todos los jóvenes, las jovencitas, eso, trabajen con base en proyectos, con base en ideas creativas. Entonces me parece súper que en tu colegio estén implementando esta nueva pedagogía. ¿Y tú qué nos tienes, Davo, acerca de la educación? La educación popular de esto. Sorprendido un poco por lo que nos mandan los chicos. Aún seguimos con parámetros extraños. En mis tiempos educativos en el colegio nos tocaba la caligrafía, Jamie. Esas máquinas de escribir y miles de hojas haciendo planchas. En nuestro tiempo también fue complicado, pero jamás recuerdo haber enumerado mis cuadernos y haciendo márgenes sobre márgenes. Pero bueno, eso es lo importante. Ya creo que para terminar este primer segmento y este gran programa, comentarles datos muy importantes, como que la población de jóvenes representa la tercera parte de la población nacional. Es decir, personas, niños, adolescentes, adultos, mujeres, hombres. Veamos que la juventud se nos termina. Y si no hacemos algo por esta pequeña juventud que viene en camino, no lograremos el cambio en el país. Recordemos que si educamos a los niños del hoy, no tendremos que castigar a los adultos del mañana. Así que los esperamos. Bueno, entonces esto fue nuestro segmento Desaprendiendo. Y vámonos entonces despidiendo de nuestro programa. Pero antes, mandemos otro tema musical. nuestra voz hoy queremos alzar. El ego hay que frenar, inocente sufriendo y estar. Construimos nuestra mente. Y esto fue The Wolf de Pink Floyd, en donde da un mensaje a sus maestros malos de que dejemos a los chicos surgir. Bueno, claro que sí, chicas y chicos, y entonces ahora vamos ya despidiéndonos de nuestro megáfono joven. Hoy trabajamos el tema de la comunicación, este derecho fundamental para todos los seres humanos, y no solamente la comunicación verbal, sino la comunicación a través de los medios, la comunicación también que a veces es simplemente en nuestros pares, en nuestras organizaciones. Me gustaría que les dejemos un mensaje a todas las chicas y chicos que nos escucharon hoy en Megáfono Joven. Primero, queda abierta la invitación para quienes quieran integrar al colectivo Equali. Próximamente en nuestras redes sociales y en nuestra página web equalis.com y en las redes sociales igual equalis, podrán encontrar información para que se puedan incluir en este grupo juvenil. Genial, en fanpage podemos tener equalis. Pueden ahí enviar el mensaje, pueden hacer, digamos, preguntas, inquietudes de cómo pueden contactarse con los chicos cuando se reúnen y cuáles son las, digamos, como comités que han sido organizados para que, dependiendo de nuestras capacidades, participemos en este colectivo. Y para todos, animarlos, incentivarlos a esta participación positiva en nuestro distrito. Hacerles saber que hay programas como estos siempre aperturados para ustedes y para que también les sean informados, ¿no? Bueno, yo también, despidiéndome, quiero invitarles a las fiestas de Guápulo que ya es hoy día, justo en la noche, es la prendida del castillo. Y mañana, justo al mediodía, entre mediodía y una de la tarde, es la lanzada de naranjas, así que les invito a todos a que participen. Es justo en la iglesia de Guápulo, es justo ahí en la iglesia. ¿Cómo llegamos a Guápulo? Por ejemplo, yo no he ido ninguna vez a Guápulo, y sí me gustaría ir. Entonces, ¿dónde me puedo ubicar? ¿Qué bus puedo abordar? Bus que puedes abordar es el Conquito, que justo puede pasa por la floresta, pasa por el centro también, y de una manera de llegar puedes ir por la González Suárez, te pegas la bajada, o también puedes ir vía floresta. La iglesia de Guápulo es justo en la Leonidas Plaza y Germánico Salgado. O sea, el bus que tomo en la Floresta me deja ahí en la iglesia de Guápulo. Claro. Ah, bueno, genial. Entonces, chicas y chicos, salgamos hoy a Guápulo, visitemos este bello, ¿este sería cantón? No, esto es parroquia. Parroquia. Esta bella parroquia, y más ahora en sus fiestas. Entonces, que habrán lanzada de naranjas, lo que dice Blas, los juegos pirotécnicos, y todo lindo como nos acogen aquí en Ecuador. Yo en Pintas vivía como por 7 meses, y también estuve en una de sus fiestas, y fue muy, muy bello. También estuve en esto de la lanzada de naranjas y en la chocolatada. Entonces, ¿cómo me encantó? La lanzada de naranjas. La lanzada de naranjas, varias familias de Guápulo, básicamente son las que son las más antiguas, compran costales de naranja a montón y van desde la González Suárez, no, perdón, no desde la González Suárez, desde un lugar situado un poquito más abajo que es la Piedra Grande, okay. Van en sus camionetas y todos los disfrazados o personas que están ahí lanzan naranjas y tú atrapas, lo guardas en tu fondita y ya son tuyos. Oh my God, bueno. Los invitamos a todos y allá los esperamos, ¿no? O allá nos vemos. A ver si disfrutamos. Eso. Allá nos vemos en este festival de Guápulo. Bueno, y tu mensaje, José, ¿cuál es? Hoy que trabajamos esto, el tema de la comunicación, que también hablamos un poquito del regreso a clases, y bueno, que estuvimos haciendo este recorrido por todo lo que las chicas, los chicos, estábamos conversando también de los temas de migración. Bueno, y yo, como frase o como mensaje para despedirme, quisiera decirles que no se rijan bajo un sistema, por así decirlo, estructurado. Busquen en sí mismos la creatividad, no se dejen, ¿cómo decirlo?, influenciar demasiado, sino que ustedes puedan influenciar también a otras personas. Bueno, genial, y ser creativos, ¿no? Mi mensaje es eso, seamos creativos todos los días para comer, seamos creativos para caminar, seamos creativos para enfrentar un conflicto. Porque a través de la creatividad es que podemos también salir, llamémosle, bien librados, ¿no?, de cualquier adversidad que nos pueda suceder. Entonces, estuvimos con ustedes hoy Kevin Parreño, Davo Castro, José Fuertes, Blas Rodríguez, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Bye. Bye. Bye. Cada hijo hoy maneja miles de tarjetas en verdad de rollo. Nuestras vidas rodean creencias basadas en compras. Oye, piensa, ventas improvisas de regalos necesarios según el humano, nacimientos destinados al supermercado. Esta es la noche, esta suena, hip hop representa. Entra rápido y lento, descubriendo conciencia y haciendo la mecha, el estilo con prisa, la rima precisa, sin buena, sin vista, la práctica exacta, medita y aplica. Puro poder, mal proceder, nos quieren detener, su regla sin poner, no debemos ceder, hay que trascender el mal, disolver las cadenas, romper, enfrentando la vida sin desfallecer, fluyendo en la tarima, esencia viva, femenina, activa, mi rap, pasión y detona, él nos perdona, nos perdona, nos perdona, hoy no nos van a caer. Hay que frenar, inocentes sufriendo y están, consumimos nuestra mente, el humano ya no quiere amar, solo comprar, solo extorsionar, solo extorsionar. Esto es hip hop conciencia, rima rock en Meru. Aumenta las diferencias existentes entre los países desarrollados y los países del tercer mundo. Pero en realidad la institución era la iglesia y el Estado.